Entre matecitos y otras hierbas estamos aquí en Radio Municipal Santa Rosa, como siempre promocionando música en la plaza. 30 años no son pocos, cuántas bandas han pasado, cuántos artistas, compositores han pasado por ese escenario que hoy lo celebra y lo celebra con todo. Cuatro domingos de artistas pampeanos al aire libre, un ritual que los vecinos, vecinas de Santa Rosa, el otro día lo veíamos también este domingo pasado, no tan de Santa Rosa, gente que viene a turisquear, que tiene familiares y demás, vienen y pasan por Música en la Plaza porque saben que todos los domingos de febrero hay música. Música y danza también, que va a ser un poco lo que vamos a tener también este domingo 8 de febrero a las 20:30 horas. Y quienes van a estar abriendo, que no es poco, señores, romper el hielo, es Mono Ambiente. Y justamente los tenemos a dos de los integrantes de Mono Ambiente, Emi Evers, perdón, y Jazz López. Bienvenidos. Olis, ¿cómo Hola, va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están preparados? Bueno, recién vienen ahí de promocionar un poco este de hacer el también. Speech. Bueno, cuéntenme un poco cómo nace Mono Ambiente, cuéntenle a la gente. Bueno, Mono Ambiente nace como un proyecto, recién te contaba, dúo, a voz y guitarra. Primero empezamos con covers, porque no teníamos temas propios. Nos fuimos ahí haciendo el caminito. Y a medida que fuimos creando temas propios, empezamos a incluir más gente para armar un formato más full band. Y creo que sólidos como banda empezamos a sonar en 2023, ya teniendo temas propios y demás. Y sacaron EPs y temas y demás. Y está muy bueno lo que resaltaban, que una de las características es que no hay covers, son temas propios. Sí, sí, es, viste, te contaba, es difícil apostar por lo propio. Pero bueno, siento que es una cuota de confianza también a lo que uno hace como artista, como músico. Así que nada, sí, tenemos dos discos en circulación, uno llamado Vitamina, que sacamos en 2024, y otro llamado En Órbita, que lo sacamos el año pasado. Uh-huh. ¿Quiénes integran la banda actualmente? Bueno, actualmente está Emi en la voz. Sí. Está Andrew Dech en el bajo, Nico Rodríguez en guitarra, uh-huh, y Laucha Sánchez en batería. Y bueno, yo me sumé con los teclados porque Mono Ambiente antes era una banda de cuatro integrantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y estábamos buscando como eso, viste, que te contaba antes de arrancar con la entrevista, como un sonido más fresco, más moderno. Y sí o sí las teclas eran innegociables, así que lo llamamos al Jazz. Qué buena, para que se sume. Qué buena data esa, porque para cada... El otro día hablábamos con Priscila Aguirre, una de las voces principales de Cumbia Acuática, y me dio una clase magistral de los tipos de cumbia latinoamericana que ellos iban a abordar, que no es lo mismo una cumbia peruana, uh-huh, que Paraguay, que ir más para lo que es Panamá. Me hizo toda una diferenciación muy interesante, y ustedes me están tirando otra data para clase magistral, que es... Los teclados son fundamentales cuando uno quiere sonar una banda fresca o, como decías vos, pop rock. Claro, sí, para mí. En realidad, nosotros también buscábamos, teníamos esa búsqueda, sí, de tener los sintetizadores que sean importantes dentro de la banda. De hecho, están bien al frente y buscamos ese sonido, si se quiere, más electrónico, más popero. En nuestro EP debut fue como nuestra experimentación, sí, para ver qué queríamos de sonido como, claro, banda. También eso, como viste, la búsqueda del sonido es difícil el camino, sí, hasta que uno encuentra realmente lo que quiere hacer. De hecho, para mí es una búsqueda que no termina nunca. Pero bueno, sí se va solidificando, si se quiere, a medida que pasa el tiempo. Y siento eso un poco, que el primer EP fue como más tirarnos, viste, a la pileta y ver qué salía. Y el segundo ya siento que está un poco como más armado, como que también el trabajo, el laburo fue desde otro lugar, como más involucrados. Diferentes atmósferas. Tenemos como esa, si se quiere, en los temas buscamos diferentes climas dentro, uh-huh, de los temas. Entonces, bueno, nada, intentamos que suene así. No, pero está buenísimo porque me imagino que primero es la búsqueda, ponerse de acuerdo con la banda, que no es menor, uh-huh, en cuál es la búsqueda. Me imagino que cada uno también tiene un perfil ya antes de haber llegado a la banda, ha estado por otros lugares, entonces también cada uno trae lo que ha aprendido en este camino de la música y después es buscar también la diferenciación, ¿o no? Con otras bandas. Sí, tal cual, sí. Para mí es eso, lo rico creo de Monoambiente es que justamente, si bien obviamente hay un punto de encuentro entre todos, porque si no estaríamos tocando juntos. Al mismo tiempo siento que todos venimos como de palos distintos, si se quiere, o como escuchando distintas referencias, y eso estuvo bueno al momento de poder armarnos, porque cada uno, como decís vos, trae su propia impronta, su propio criterio, si se quiere. Y nada, y como que poder lograr el sonido nuestro, para mí tiene que ver con eso, con lo que cada uno aporta. Y me gustó porque dijeron también en un momento que también tenían el tema de la visual, que juega también un papel importante. Cuéntenme un poco con eso, cómo arman esos shows. ¿Digo? Bueno, lo armamos en conjunto con ideas de un amigo, que le mandamos un saludo. Lea Roldán. Un tipo músico que, también, músico, multifacético. Músicas. Que trata de poner en sus imágenes la atmósfera que pasa en el escenario cuando nosotros cinco estamos tocando. Sí, por ahí eso, o sea, como encontrar a través de los sonidos lo que podemos llegar a decir. Quizás hay letras que por ahí son más explícitas, como que vamos al hueso, y hay otras que por ahí son más rebuscadas. Y bueno, y lograr eso en las visuales es difícil, es complejo, y Lea lo hace bastante bien. Pero sí, qué sé yo siento que hay bandas que por ahí son más trad y más, si se quiere, como más de tocar y tocar, que está re bueno, no sé, ponele, Divididos. Y hay otras bandas que son como, se preocupan más por todo el show. Y el estético, todo, sí, olvídate. Y nosotros como que medio intentamos eso, como brindar toda una experiencia, no solo a nivel musical, sino también poder mostrar algo con las pantallas, con las luces, así que nada, tenemos un equipo de trabajo que está re bueno y que nos acompaña en esa, así que eso, experimentando. Y este domingo nos van a acompañar, también, así nos que van a estar la gente que esté presente va a poder disfrutar de todo eso. Viste, van a tener que ir todos temprano, les voy diciendo. Sí, porfi, acérquense. Así disfrutan de todo el espectáculo completo. Los escuchaba y bueno, y me acordaba, les iba a tirar Babasónicos, pero bueno, vamos a hablar del Cuelgue también, que tienen también un estilo muy parecido y que los eligieron nada más y nada menos dentro de otras bandas para poder ser teloneros. Sí, estuvo buenísima la experiencia. La verdad es que, bueno, te contaba antes de la entrevista, les mandaron nuestro material, ellos eligieron entre un par de bandas y nada, estuvo muy buena la experiencia de poder tocar ahí en un club tan grande. Nosotros nunca tocamos para tanta cantidad de personas. La gente muy receptiva también, que eso estuvo re bueno, porque es como te decía, uno vaya sabiendo de que no lo van a escuchar a uno, ¿viste? O que no lo están esperando. Y siento que pudimos defendernos bastante arriba del escenario, y también nuestro equipo que nos recontra acompañó, como que estuvimos todos muy, muy al detalle, muy enfocados en lo que teníamos que hacer, y la verdad es que salió hermoso, salió buenísimo. Así que nada, fue una experiencia hermosa, la verdad. ¿Y cómo sigue este año para Monoambiente ahora? ¿Vuelven estudio, no vuelven estudio? Por ¿están ahora escribiendo, componen, estamos, pinta en el medio de un ensayo? Che, ¿para que tengo algo y empiezan a escribir? Sí, sí, estamos. No sé si a escribir, a tocar. A tocar, a zapar. Largar cosas, ¿viste? Como, bueno, por ahí si se arma algo piola musicalmente, voy tirando letra, qué sé yo. Y así vamos armando los temas. Claro. A veces salen de maquetas que capaz que ya tenemos, o que manda alguno, o lo que sea, y a veces nacen ahí. Bueno, por ejemplo, el año pasado, cuando tuvimos la convocatoria de la fecha, tantos meses de trabajo previos, surgieron cosas y surgió un tema muy lindo también. ¿Cuál? ¿El último? ¿Decís? Sí, venimos haciendo temitas propios, temitas nuevos, digo, y eso está bueno, ¿viste? Porque sí, es complejo hacer temas, es complejo como llegar a lo que uno quiere, ¿viste? Y más cuando somos cinco personas queriéndonos poner de acuerdo. Pero sí, están buenos los temas nuevos. ¿Componen distintos o hay una persona que agarra la batuta y es la que más compone, digamos? Y depende el tema, como te digo, a veces por ahí sí se manda una maqueta capaz que ya está más sólida y le metemos, cada uno le mete lo suyo. Y a veces se arma de cero, sale algo lindo en el ensayo y le vamos metiendo los diferentes matices ahí. ¿Hay alguna banda que inspire, que digan, justo estábamos hablando recién del Cuelgue, pero que digan, che, quería esto, de esta banda, me gusta esto? Sí, y la verdad que sí, vamos pasando, siento, a mí me pasa que como que vamos pasando por diferentes etapas, si se quiere, como musicales, y vamos tomando referencias. Siento que ahora estamos como en una etapa muy virus, si se quiere, como bastante esa virus. Búsqueda. En órbita tiene tintes. Sí, wow. Sí. Muy, muy virus, y como con esa oscuridad, viste, que logra la banda, que también viene del palo, no sé, ponele, yo escucho mucho lo que es el rock británico, entonces me gusta mucho esa oscuridad que tiene The Cure o los Smiths, qué sé yo, no sé, alguna otra banda así de refe. Ahora veo por dónde van, chicos. Escuchen, bueno, quiero que le cuenten a la gente dónde lo siguen, si tienen páginas para poder ir siguiendo dónde se van a estar presentando, en dónde pueden escuchar los temas. Nuestras redes, bueno, estamos en Instagram como Monoambiente Banda. Nos pueden encontrar ahí. Ahí por lo general subimos toda la data de cuándo tocamos, qué es lo que estamos haciendo y demás. Pronto, por ahora no tenemos ninguna fecha, solo esta, la del 8 ahora. Creo que no sé. No, y bueno, en esa por ahora. Seguramente si sale algo vamos a estar avisando. Pero bueno, pueden escuchar nuestros discos tanto en Spotify como en YouTube. En YouTube también tenemos una sesión grabada en vivo en Casa Cono. Y tenemos, ¿qué más? Un videoclip de Real, que es una canción, el tema de difusión que salió del primer EP. Y tenemos eso, nuestros dos EPs, y bueno. Así que eso, nos pueden encontrar en Spotify como Monoambiente, ahí están los dos EP, y bueno, y en Instagram como Monoambiente Banda. Tienen, a ver, estamos a martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días para ponerse al día con Monoambiente. Para aprenderse los temas e ir a cantarlos el 8. Así, a pleno, ¿viste? Y si quieren carteles, luces, lleven todo, para seguir alentando. Michas, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos con Radio Municipal Santa Rosa.